La historia de Rectángulo. Érase una vez un billete de 10 euros llamado Rectángulo, que la mañana del 27 de marzo de 2014 cayó al suelo de la UPNA bajo los ruidos de los manifestantes. Rectángulo fue recogido y guardado en una cartera, pero después fue cambiado por un café en una cafetería e introducido en una caja donde había más iguales a él. Cuando Rectángulo salió de aquella caja, fue directamente a las manos de su nuevo dueño, pero volvió a caer al suelo. Entonces fue un niño quien se apoderó nuevamente de él y lo llevó hasta una hucha. Allí encontró decenas de monedas como él, además de las que caerían después por aquella pequeña rendija que dejaba entrever algo de luz a la hucha. Afortunadamente, tras un tiempo agobiante en aquel lugar oscuro, Rectángulo fue sacado de allí. Un hombre lo fue amontonando junto con otros billetes y se los metió al bolsillo. Pero de nuevo Rectángulo logró escapar de allí y cayó de nuevo al suelo, concretamente a un cubo con más monedas y billetes. De fondo se escuchaba un violín. Y ese fue el final de Rectángulo, junto con un violinista que se rodeó de más músicos. Rectángulo vivía feliz, inmerso en aquella música.